sino también durante estos 3 meses, desde aquí hasta el día último de noviembre, ya víspera del tiempo de Adviento. Iremos escuchando paso a paso el camino de Jesús, el caminar de Jesús para salvarnos, y también el caminar del discípulo, que busca a Jesús, que se encuentra con Jesús, que se deja transformar por Jesús. Hoy es el inicio, el anuncio de un año de gracia que tiene consecuencias significativas. Es el anuncio, un año de gracia. Pero pues, un año, imagínense, para nosotros puede ser mucho tiempo, puede ser menos tiempo. Pero para Dios es eternidad. Y hoy el anuncio de este año de gracia se refiere al Evangelio, el hoy de la salvación que proclama Jesucristo. No es un día cualquiera, no es un año cualquiera. Y no es para que Dios se desquite o nos castigue. Es para que Él nos libere. Es el anuncio, dar de comer a los hambrientos, a los pobres les llega la buena noticia, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos. Año de gracia. Quedémonos hoy al iniciar esta semana laboral, primera del mes de septiembre, quedémonos con que el Evangelio siempre es buena noticia. Y su fin es liberar. Es la salvación de Dios. Es la salvación del hombre. Ese es su contenido. Ese es su alcance. Vivamos pues con alegría este mes, no solamente este día y esta semana. Siempre, siempre mirando más lejos. Buena noticia. Tiene que ser entonces muy buen día.